¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con Bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. Bienvenidos a este espacio en el que conoceremos mejor nuestro entorno. ¿Qué ciencia con eso? Soy Tania y Felipe, y contigo hacemos el programa. ¡Comenzamos! ¿Qué ciencia con eso? Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto encontrarnos con ustedes en un programa más de ¿Qué ciencia con eso? El programa de divulgación científica de la zona de los volcanes para el mundo. Mi nombre es Tania, mi compañero es Felipe, y como siempre, esperamos que el programa de hoy sea de su agrado y despierte su interés y curiosidad por saber más y más cada vez más. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este su programa de ¿Qué ciencia con eso? Que específicamente hoy estamos haciendo el programa número 50 y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, antes de comenzar de lleno con nuestro tema, les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros por medio de la cabina de La Voladora Radio. Pueden comunicarse al teléfono 597-978-5252, que pueden escribirnos al WhatsApp 5540-615459, al Facebook y Twitter arroba La Voladora Radio, y a la página web www.lavoladora.org. También pueden ponerse en contacto directamente con nosotros por medio de nuestro Facebook y de nuestro Instagram, ¿Qué ciencia con eso? Antes de comenzar con nuestro tema de hoy, pues queremos ofrecerles una disculpa porque no pudimos llevar a cabo nuestro evento aniversario. Lamentablemente, pues por la situación actual del COVID y el alza en los contagios, y porque presentábamos algunos síntomas, pues mejor decidimos evitar riesgos y pues cambiaremos la fecha y les estaremos avisando para poder llevar a cabo este encuentro con ustedes. Les avisaremos de la nueva fecha en que llevaremos a cabo nuestro evento de aniversario, aunque ya no sea el aniversario. Así es, ojalá pronto podamos reunirnos para festejar un primer aniversario de ¿Qué ciencia con eso? Y bien, pues ya para comenzar con nuestro tema, cada año, el día 25 de enero, se celebra en nuestro país el Día Nacional del Biólogo. Esta profesión que se dedica al estudio de la vida, a su protección, conservación y al aprovechamiento de los recursos naturales. El día se celebra desde el año 1961, cuando un grupo de científicos del Instituto Politécnico Nacional crea el Colegio de Biólogos de México. Pero, ¿ustedes alguna vez se habían preguntado quién habrá sido la primera persona titulada de esta carrera en nuestro país? Pues con motivo del Día del Biólogo, el día de hoy hablaremos de esta persona. Una científica mexicana que fue pionera en su campo de investigación y que, si de cactáceas se trata, ella ha sido considerada la máxima autoridad en este tema. En el programa de hoy responderemos a la pregunta ¿Qué ciencia? Con Elia Bravo. Despierto en mi jardín, las flores se burlaban de mí, desnudo. Vuela la libélula junto a una luciérnaga. Pintan melodías que salen de la flauta de un dragón. En el otoño, gotas de rocío reflejan. Pues sí, como nos menciona Tania, pues mañana es el día del biólogo, entonces feliciten a su biólogo más cercano. ¡Felicidades, Felipe! Aquí tenemos un ejemplar del biólogo. Gracias. Exactamente. Felicítelo y denle un regalo, por favor. Ah, no. Tienen un día para pensar qué le pueden regalar. Puede ser una plantita, una cactácea. Podría ser. Igual nos platicaba Tania un poco de las áreas en las que podemos trabajar los biólogos. Se dice muchas veces que hay biólogos de bota y de bata. Entonces, regularmente, los de bota son los que nos gusta mucho ir al campo. Y precisamente es uno de los gustos que tenía la científica de la que vamos a hablar hoy. Ahorita llegamos a esa parte donde les decimos que es la primera persona que se tituló de bióloga en México, pero pues quería destacar primero la longevidad que tuvo, ¿no? Y porque son datos curiosos igual de su vida, ¿no? Ella vivió casi los 100 años y también es muy curioso que también empieza casi con el siglo. Nació el 30 de septiembre de 1901, empezando con el siglo, y murió el 26 de septiembre de un siglo después, del 2001. Entonces solamente le faltaron algunos días para llegar a cumplir los 100 años exactos. Y pues este periodo que vivió incluyó varios eventos importantes en México. Vivió la revolución, ¿no? Vivió eventos importantes para la Universidad Nacional Autónoma de México, que antes no era autónoma. Entonces vivió toda esa etapa y sobre todo vivió eventos importantes en la historia de la biología en México. Participó con varios biólogos que son los fundadores de la biología o del estudio de los estudios biológicos en México. Por eso es importante también conocer su vida, sobre todo para nosotros los biólogos. Bueno, para los biólogos y en el campo de la investigación en general, ¿no? Por lo menos de parte de las mujeres. Tal vez no hay tantas representantes femeninas de la ciencia a nivel histórico, o sea, no actualmente, digo, de las que podemos hacer alusión con tantos años de antigüedad. Y Elia Bravo, pues, es una de las referencias básicas, ¿no?, de científicas mexicanas. Sí, también eso lo podemos ir viendo a lo largo de su vida, ¿no?, cómo ella fue pionera en muchas cosas. En el caso de las mujeres también era muy cerrado este ámbito de la investigación científica y de la biología en general. Y, pues, fue una de las encargadas en abrir puertas, ¿no?, en ese sentido, porque actualmente ya existen más investigadoras o más gente dedicada o más mujeres dedicadas a la ciencia. Sí, a lo mejor si pensamos en nuestras mamás o nuestras abuelitas, ¿cuántas de ellas tuvieron oportunidad de cursar una carrera universitaria, por ejemplo? Y bueno, y en este caso, pues Elia Bravo llega hasta su doctorado. Entonces, para empezar, mencionar que ella nació en la Ciudad de México, en lo que ahora es la delegación Benito Juárez, muy cerca de, bueno, en lo que se llamaba antes Villa de Mixcoac, que está al poniente de la Ciudad de México. Y pues ella en sus memorias relata cómo era ese ambiente, ¿no? No era la ciudad que conocemos hoy, imagínense, ya fue hace más de 100 años, hace 121 años que nació. Pues era un lugar que estaba poco habitado, menciona. Ella podía ver los bosques de pino y encino, alcanzaba a ver los volcanes, ¿no? El Popo y el Iztaccíhuatl. Y también narra cómo podía observar el Ajusco y un volcán pequeñito que es el Xitle. También ella cuenta en sus memorias que a sus papás también les gustaba mucho la naturaleza. Continuamente su papá los llevaba a ella y a su hermano a explorar al río Mixcoac, que antes era un río vivo en la Ciudad de México y ahora se llama así la avenida. Los llevaba continuamente a observar los animales, observar el río como tal. Y también con su mamá les gustaba mucho observar el cielo, ¿no? Ella relataba cómo observaban a Venus o los planetas en la noche, ¿no? La Vía Láctea que se alcanzaba a ver desde la Ciudad de México, cosa que ahora es imposible. Sí, ya desde ahí se nota cómo empieza a surgir, ¿no?, su interés por la naturaleza, que más adelante, pues, marcaría lo que sería su vocación. Otra cosa que empezó a destacar desde el principio era su gusto por el estudio o por la escuela. Desde que entró a la escuela, cuando cumplió los 6 años, entró a la primaria, ganó un reconocimiento de primer lugar en la primaria. Sí, desde muy pequeña ya destacaba, ¿no?, en la escuela y precisamente dentro de sus memorias también relata que tiene un reconocimiento firmado por parte de el entonces presidente Porfirio Díaz, ¿no?, por su desempeño en la escuela a los 6 años. Dicen también que ese fue el último diploma que firmó Porfirio Díaz y también lo firmaba Justo Sierra, ¿no?, un personaje también histórico de México, que en ese entonces era el secretario de lo que sería la SEP, como el secretario de Educación, ¿no? Era secretario de Justicia, Instrucción Pública y Bellas Artes. Por estas dos personalidades estaba firmado ese diploma, ¿no? Entonces, vean la época en la que vivió esta científica mexicana. Que por cierto, a lo mejor haciendo un pequeño paréntesis, las memorias que mencionamos, que menciona Felipe, que escribe ella misma, las escribe ya a una edad muy grande, o sea, vive casi 100 años y es así pasadas los 90 años de edad que empieza a escribir sus memorias. Y también algo que comenta mucho la gente que convivió con ella, que vivía a sus alrededores, es que todo el tiempo fue una persona muy lúcida. Entonces, por eso, a una edad muy grande, todavía pudo haber escrito todo lo que escribió en torno a su vida. Y hay que decir que, bueno, ya no estaba como muy de acuerdo en escribir sus memorias. Y finalmente la convencen y precisamente empieza su libro diciendo que no era como que ya ponerse en el centro de esa historia, sino era como una forma de relatar la historia de la biología, ¿no? De las personas que fueron construyendo la biología en México, el estudio de la biología. Y una vez que estamos hablando de las memorias, hay que decir que termina esta biografía en el año en que muere, en el 2001 lo termina, y ya posteriormente a que muere, pues ya se revisa y varios años después se publica con la ayuda de los testimonios de su hermana, que todavía vivía también. Y sorprende, ¿no?, también al leer estas memorias, que igual la pueden buscar en internet, aunque no está completa, pero al inicio se nota, ¿no?, cómo esta memoria que tiene, ¿no?, puede hablar de este momento, ¿no?, de los 6 años, cuando le dan este reconocimiento. Platica a ella de cómo eran sus visitas al río, ¿no?, las convivencias que tenían con su papá, con su familia. Entonces, sorprende esa memoria y esa lucidez que nos menciona Tania. También al recordar ese premio que le dan, recuerda también que incluía un par de libros, uno de poesía y uno de ciencia. Y ella relata cómo le fascinaba ese libro y se pasaba viendo los animalitos y las plantas que tenían ese libro, ¿no? Parece que ahí despierta, ¿no?, esa pasión o ese interés por la naturaleza. Y ya pasándonos unos pocos años después, eso fue a principio del siglo, ¿no? Tenía 6 años nada más. Pero en 1910 le toca vivir el festejo del centenario de la independencia. Todo este bombo y platillo que se hizo para esos años, para festejar la ciudad, bueno, para festejar el país, y pues todo lo que se derrochó en esa época para el festejo. Posteriormente le toca la revolución, ¿no? Entonces, solamente unos meses después inicia la Revolución Mexicana y también recuerda y relata estos eventos. En particular, su papá era partidario de Francisco y Madero. Estaba muy feliz y recuerda ya todo ese evento, ¿no?, de cuando entra a la ciudad y asume el poder y platica que hubo un temblor, que fue al centro de la ciudad a ver la entrada y que cuando regresó no había tranvía y tuvo que caminar un montón. Entonces, imagínense, todo eso lo recuerda o cómo lo puede marcar, ¿no?, esos eventos tan importantes de la historia de México, y eso pasó cuando tenía apenas 10 años. Y pues también ese partidismo que tenía su papá, pues también acabó acabó llegando al paredón, porque posteriormente a que matan a Madero, él planea matar también a Victoriano Huerta, y sin embargo parece que lo traicionan y acaba fusilado muy cerca del Cerro del Tepeyac, que sería en el Panteón de la Villa de Guadalupe, que está en el Cerro del Tepeyac, en la villa. Entonces, todo eso vivió Elia Bravo, ¿no? Desde Porfiriato todavía le tocó un poco, y toda la parte de la Revolución, y sufriendo una grave pérdida, que es la de su padre. Y todo eso solamente son sus primeros años de vida. Bueno, y después de estos años, primeros años tan ajetreados, por parte de su papá, una de sus hermanas de su papá es enfermera, tiene una tía enfermera, y ella convence a su mamá de que lo que debería de hacer Elia es estudiar medicina. Y entonces, con esta idea de estudiar medicina, para estudiar medicina primero había que estudiar el bachillerato. Entonces, así es como en 1918 ella se inscribe a la Escuela Nacional Preparatoria, que antiguamente estaba ubicada en el centro de la Ciudad de México, en lo que ahora es el antiguo Colegio de San Ildefonso. Pues esa etapa también marcó su vida. Antes también era más limitado la gente que estudiaba el bachillerato, ¿no? Pues ya nos menciona qué personalidades acudían también a la escuela con ella. Entonces dice que había otros alumnos en su escuela, como Octavio Paz, Carlos Pellicer, ¿no?, el poeta, incluso estaba Salvador Novo y Alejandro Gómez Arias también. Incluso menciona también que en el momento cuando ella estaba estudiando ahí, el doctor Atul acababa de pintar un mural y también estaban presentándose otros muralistas en el Colegio de San Ildefonso, muy importantes, ¿no?, como José Clemente Orozco y Diego Rivera, estaban trabajando en ese momento en San Ildefonso. incluyendo Frida Kahlo, que también andaba por ahí. Entonces, imagínense todas estas personalidades en un mismo lugar. Sí, imagínate salir de tus clases y en los pasillos encontrarte a esas personalidades. Pero de eso seguiremos hablando después de este corte, y ahorita regresamos para seguir platicando acerca de qué ciencia con Elia Bravo. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Son las 2 y 18 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya estamos de regreso en este programa de ¿Qué ciencia con eso? El día de hoy hablando acerca de la vida de Elia Bravo. Pero antes de continuar con el tema, les recordamos los servicios que ofrece Neuróticos Anónimos. El Comité del Área Oriente 2 Chalco ofrece orientación gratuita. Y para más informes pueden contactarse al teléfono 3092-1246 con un horario de atención de 7 a 20:30 horas. Por su parte, la Oficina Intergrupal Paso 12 de Alcohólicos Anónimos también ofrece orientación gratuita, pero para más informes aquí pueden contactarse al teléfono 5583081923 con un horario de atención de 10 a 18 horas. Bueno, continuando con la vida de Elia Bravo, pues nos habíamos quedado en esta etapa de la entrada al bachillerato, ¿no? Entonces ella estaba fascinada al entrar al bachillerato, estaba recientemente remozado Tan Ildefonso. Y pues le fascinaba, ¿no?, estos personajes que podía encontrar en los pasillos y sus profesores, ¿no? También destacan la presencia de varios profesores que son importantes en la historia de la educación en México también. Después ya empieza a marcarse su camino hacia la biología, cuando en el segundo año del bachillerato toma la clase de biología con Isaac Ochoterena. Entonces ya en este segundo año entra a la clase del profesor Ochoterena, es un biólogo también, un biólogo autodidacta, muy formado también, y ella menciona que era muy estricto, pero a la vez era muy bueno dando clase, muy ameno, y bueno, también era muy formativo con sus alumnos porque los invitó a formar un departamento de biología, ¿no? Entonces, eligió a varios de los alumnos para que llevaran a cabo varios estudios de varios grupos. Él conocía varios grupos de organismos y en particular a Elia Bravo le encargó el estudio de protozoarios. Los protozoarios son unos pequeños organismos, regularmente son muy pequeños, muchas veces son unicelulares, y estos organismos incluyen, por ejemplo, las algas, ¿no? Pero hay otros que son unicelulares. Ella se encargó del estudio de algunos de estos organismos en unas muestras de paja. Entonces ahí se reproducían y ella analizaba esas muestras de protozoarios. Y también menciona que tenían numerosas salidas de campo, ¿no? Que es algo que les gusta mucho a los biólogos de bota, como les mencionaba, ¿no? Salir a campo y observar o recolectar los organismos que podemos ver en la naturaleza directamente. Sí, como menciona Felipe, el profesor Isaac Ochoterena despertaba mucho el interés por la investigación en sus alumnos, y no solamente por la investigación, sino por dar a conocer las investigaciones que se realizaba. Entonces, precisamente con este trabajo que le encarga sobre el estudio de los protozoarios, Elia Bravo da a conocer su primera publicación en el año 1921, y es precisamente sobre este tema. También ella en sus memorias recuerda que el primer lugar donde presentó todo su trabajo sobre los protozoarios, en la Sociedad Científica Antonio Alzate, que en aquel programa donde hablábamos precisamente de Antonio Alzate, mencionábamos que este es un lugar en donde se fomentaba la divulgación del conocimiento científico, y ella es la primera mujer científica en presentar su trabajo en este espacio, en la Academia de Ciencias Antonio Alzate. Como vemos, también en este aspecto fue la primera mujer en presentar ante esta sociedad, ¿no? Entonces, otra vez era un mundo dominado por hombres, ¿no? Quizás ahora todavía lo sea, pero en ese entonces era aún más, ¿no? También desde estos finales de su preparatoria, entonces ya tenía estos trabajos, ¿no? Importantes de estas publicaciones, pero también ya había hecho estancias en Estados Unidos, ¿no? Ya se había ido a California a hacer una estancia precisamente para el estudio de los protozoarios, y también ya incluso la había adoptado el profesor Ochoterena como su ayudante, y posteriormente la había puesto también ya a dar clases, ¿no? En un puesto que le llamaban de preparadores, y ya ganaba un sueldo también en ese caso en la preparatoria. Pero pues ya llegó el momento de terminar y seguían con esta influencia de su tía de que estudiara medicina. Entonces entró en el año de 1923, a la edad de 22 años, entró a la escuela de medicina. Sin embargo, un año después se abre la carrera de biología y ella entra a esa primera generación. Y es así como en 1927 logra ser la primera bióloga titulada de nuestro país. Y entonces otra vez pionera en esta disciplina, ¿no?, de la biología, ¿no?, en México. Entonces, nuestra primera bióloga que tenemos en México. Posteriormente, ya en el año 1929, ya que Elia Bravo era una bióloga titulada, la universidad logra su autonomía, y es entonces que algunos institutos de investigación que son de nivel nacional pasan a formar parte de la universidad, de lo que ahora es la Universidad Nacional Autónoma de México. Y es entonces que el profesor Isaac Ochoterena funda y además es el primer director del Instituto de Biología, y entonces es ahí en donde jala a algunos de los estudiantes que formaban parte de su grupo de investigación, y entonces incorpora a Elia Bravo como responsable del Herbario Nacional, que forma parte de la universidad. Sí, hay que decir, pues el herbario es donde se guardan todos estos ejemplares de plantas, ¿no? Entonces, cuando los botánicos, que ya también nos platicaba un poco nuestro programa de la planta de Nochebuena, nuestro amigo Edgardo Mendoza, nos platicaba que también salimos a campo, se colectan esas plantas y regularmente se guardan en los herbarios las plantas, ¿no? Ahí se mantienen y para poder analizarlas y regresar a ellas cuando se quiera, ¿no?, en cualquier investigación que se haga. Entonces ahí, en este nuevo Instituto de Biología, Elia Bravo era la encargada del Herbario Nacional. Sí, que este herbario no es cualquier cosa, o sea, es considerado el más grande del país y de América Latina por la gran cantidad de ejemplares que se conservan en él. Ajá, y actualmente el Instituto de Biología ya está en Ciudad Universitaria, sin embargo, la primera ubicación que tuvo fue en el bosque de Chapultepec, exactamente en la Casa del Lago. Ahí se encontraba el Instituto de Biología antiguamente, y ese lugar pues, ahora sigue siendo de la UNAM, pero ahí regularmente se llevan a cabo, sobre todo, muchas actividades culturales. Ya como parte del Instituto de Biología, el doctor Isaac Ochoterena le encarga que se dedique al estudio de las cactáceas, pues en el gobierno de aquel entonces y en realidad también en los gobiernos actuales, se fomenta mucho que la investigación que se realice en las universidades, sobre todo en las universidades públicas, aborde temas de interés nacional, ¿no? Entonces, como parte de estos temas de interés nacional, pues le piden a Elia Bravo que se encargue del estudio de las cactáceas, ¿no? Pues sabemos que en México hay una gran cantidad de especies de este tipo de plantas, y entonces es así como el profesor Isaac Ochoa Terena le encarga que se dedique al estudio de estas plantas. Y posteriormente, en el año 1931, ya con base en toda la información que había recopilado acerca del estudio de las cactáceas, obtiene su grado de maestría, precisamente con un trabajo o con una tesis titulada Contribución al conocimiento de las cactáceas de Tehuacán. Sí, en Tehuacán, en Puebla, donde existe también una gran diversidad de cactáceas. Y bueno, en ese entonces, bueno, igual esto tal vez sea más información para los biólogos, porque sobre todo los que somos de la UNAM, porque en ese entonces la maestría la hacían en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Actualmente se puede realizar en varias instituciones de la UNAM, pero no en la Facultad de Filosofía. Sin embargo, en ese entonces, esta maestría se realizaba en esa facultad. Y como les decíamos, si antes no era tan común que las mujeres tuvieran un título de nivel licenciatura, pues menos común era que tuvieran un título de maestría. Entonces, también en ese sentido, Elia Bravo es pionera porque es una de las primeras personas que tiene el grado de maestría en el Departamento de Ciencias de aquel entonces en la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, ella continuó con este estudio de las cactáceas, entonces salía continuamente a campo, les digo, es esta labor que le gustaba mucho, ¿no? Salir a campo y buscar estas plantas. Entonces, a partir de estas salidas y de esta tarea que le encargó su profesor, pues termina con la publicación de un libro que se llama Las Cactáceas de México. Eso fue en 1937, que es como su obra cumbre. Bueno, en ese entonces era la más importante y después la va a volver a reeditar, ¿no? Pero eso es como uno de sus aportes más importantes para la ciencia y para la cactología en México. Sí, que en esta obra pues se plasman 5 años de recopilación de todos sus trabajos, de todas sus salidas al campo, y pues si le echan un ojo a la publicación, pues estaba conformada por más de 700 páginas, casi 800, y más de 300 fotografías de cactáceas mexicanas. Y siguiendo en este orden cronológico, pues que se nos casa Elia Bravo terminando este trabajo, ¿no? Entonces, en 1937 se casa con el doctor José Clemente Robles, que era un importante neurocirujano de aquella época, y a partir de eso deja la ciencia y se dedica a su matrimonio, pero pues no resultó y 13 años se alejó de la ciencia y a los 13 años se divorció y pues regresó otra vez, ¿no? Regresó en particular a trabajar en el Instituto Politécnico Nacional. Entonces ahí estuvo 2 años, en el 50 y en el 51 estuvo trabajando en el Politécnico. Sí, como parte del Departamento de Biología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico. Y también en ese mismo año, en 1950, cuando regresa a la investigación, al mismo tiempo ayuda a fundar la Sociedad Mexicana de Cactología, en donde precisamente ella es presidenta desde el año 1951 hasta el año 1972. En más de 20 años estuvo de directora de esa sociedad, que congregaba, pero más bien congrega a todos los especialistas de la cactología, ¿no? Entonces ahí se solían reunir, no sé actualmente cómo pase, pero una vez al mes se solían reunir para compartir todo este conocimiento sobre la cactología y también muy pocos años después de que se fundó se empezó a publicar la revista sobre cactología. Sí, exacto. Fundan la revista Cactáceas y Suculentas Mexicanas en el año 1955. Que aún se sigue editando. Y además, gracias a esta Sociedad Mexicana de Cactología, ella con frecuencia consigue recursos para las investigaciones que sigue haciendo a lo largo de su vida, porque pues a veces en la universidad es un poco complicado. Entonces, gracias a la Sociedad Mexicana de Cactología, también logra financiar algunos de sus trabajos. Bueno, y hablando precisamente de esta revista que habla de las cactáceas y las suculentas, pues hay que decir, y ya lo habíamos mencionado también en el programa de la planta de Nochebuena, ¿no? Que la suculencia es una característica que pueden tener las plantas y que tienen las cactáceas. Entonces, este engrosamiento del tallo, ¿no? Cuando las plantas acumulan mucha agua, esa es la suculencia, ¿no? Entonces, como ven, las cactáceas son así como carnositas, los nopales, por ejemplo, pero también otras plantas que no son cactáceas como los agaves también presentan este grosor del tallo, ¿no? Donde acumulan agua. Es una estrategia regularmente para lugares muy resecos o con poca humedad, ¿no? Esto se relaciona a la suculencia con la canción que les vamos a presentar hoy, que se llama precisamente Las Suculentas. Y esta es una canción en homenaje específicamente a la doctora Elia Bravo. Esta canción que les presentamos la escribió Jesusa Rodríguez y la musicalizó Liliana Felipe a principios de la década de los 90. Entonces, te las dejamos y ahorita regresando platicamos un poco. Para conocerlas hay que recorrerlas, es indispensable no sentir temor, es recomendable no guardar rencor. Para enamorarlas, nada de halagarlas, solo es necesario deshumedecer y a otros compromisos desobedecer. Para someterlas, solo acariciarlas, toca sus espinas, si las imaginas es mucho mejor. Todos los que amamos a las suculentas nos acaloramos bien, ya están contentas, no nos necesitan ni para los mandados, no prueban bocado y lo soportan todo con resignación. La doctora Bravo sabe ser amiga de los candelabros y de los teteches, órganos gigantes, reinas de la noche, nopal de lengüita, pitayo de mayo, qué flor tan bonita, creo que me desmayo. Descubrió la chende que lleva su nombre, planta arborescente de rama abundante, tronco definido, leños o grisáceos, 7-8 costillas de arista ondulante, espinas tortosas, areolas distantes, sus flores son diurnas y son perfumadas en el perinato, son oblanceoladas, su fruto globoso, semilla encorvada con sus puntuaciones irreticuladas. Doctora Bravo, Elia Bravo Allende, todas las cactáceas y las suculentas gozan de su amor. La reatridentada gobernadora, que de los peyotes es la protectora, la rotundifolia y las mamilarias, pseudocorifantas, dos equinocactus y jacamatracas. La doctora Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, supo conocerlas, supo alimentarlas, y las suculentas como recompensa le dieron el jugo que guarda el secreto de la juventud. Bueno, esa es la canción de Las Suculentas. Entonces, bueno, también hay que decir que también las autoras de la canción también eran amantes de las cactáceas o de las plantas, y por eso también realizan esta canción. Ahí menciona, ¿no?, cómo es ir al campo, a tratarlas, a colectarlas, a observarlas, a apreciarlas, y pues también habla de Elia Bravo, la maestra, como le gustaba ya que le dijeran, y de su pasión por las plantas. Habla por ahí, por ejemplo, de la chende, que es una cactácea que se le pone su nombre incluso, más adelante lo platicaremos un poco, y habla de las características y de varios nombres que se dan a las cactáceas, ¿no? Entonces, también presenta estas características de estas plantas, ¿no? Entonces, pues esa es nuestra canción científica del día de hoy, completamente dedicada a nuestra científica de la que estamos hablando. Continuando con la vida de Elia Bravo, antes de mandar a la canción científica del día, estábamos mencionando acerca de cómo fue su regreso a la investigación en 1950. Decíamos que regresó formando parte del Instituto Politécnico Nacional y que al mismo tiempo, por ahí en el mismo año, se funda la Sociedad Mexicana de Cactología. Pues precisamente los integrantes de esta sociedad, de la Sociedad Mexicana de Cactología, pues se dedican a hacer viajes y a hacer recolectas de varios especímenes, ¿no?, de este tipo de plantas. Y después de eso buscan, los integrantes de esta sociedad, un espacio donde poder guardar todas esas recolectas que tenían. Y es así como en 1959 se funda el Jardín Botánico de la UNAM. Y buena parte de una sección del Jardín Botánico es gracias a todos los ejemplares que reúnen diversos miembros de esta sociedad de cactología. Sí, hablábamos de que los biólogos recolectamos estos organismos y de plantas, sobre todo, se secan y se guardan, ¿no? Ahí se guardan en un herbario. Pero en este caso estaban llevándose las plantas vivas y las conservaban en sus casas, ¿no? Las plantaban y ahí las mantenían. Dicen que también ya cada uno de estas personas o estos personajes que tenían las plantas, pues ya tenían sus casas llenas de plantas. Es así que le sugieren al rector establecer el jardín botánico. Entonces ya es como llevan esta colección, pero de especies vivas, a un lugar, que esos son los jardines botánicos, ¿no? La colección de ejemplares vivos. Y este se establece en un área de Ciudad Universitaria, ¿no? Precisamente donde se encuentra también actualmente un invernadero que se llama Faustino Miranda, que también es un botánico muy importante exiliado de España que viene aquí a México. Entonces, Elia Bravo, pues, es una de las cofundadoras, ¿no?, de este jardín botánico, que actualmente se puede visitar en Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México, y pues es muy recomendable ir, ¿no? Hay muchos ejemplares vivos que podemos observar ahí, y pues ahí van a estar muchas de las cactáceas de las que estamos hablando aquí. Sí, que de hecho es una de las cofundadoras del Jardín Botánico, y además es la primera directora del Jardín Botánico, y actualmente hay una parte del Jardín Botánico que lleva su nombre, ¿no? El Jardín del Desierto, del Jardín Botánico de la UNAM, que es toda esta parte precisamente de ejemplares del desierto, como su nombre lo dice, de cactáceas, lleva el nombre actualmente de Elia Bravo. Pues seguramente en algún momento hablaremos más específicamente de la función y el trabajo que se lleva a cabo en un jardín botánico. Entonces, más adelante nos meteremos más a ese tema. Bueno, y recordando esta obra más importante que les habíamos mencionado, Las Cactáceas de México, pues resulta que este libro pues se agotó y era muy solicitado, y el rector de la universidad, el rector Ignacio Chávez, pues le pide a la maestra Elia Bravo una segunda edición, ¿no? Y pues se pone a trabajar en esa segunda edición. Sí, pues imagínense, habían pasado casi 30 años desde la primera edición del libro. Entonces, lo que hace Elia Bravo es ponerse a investigar nuevamente, salir al campo nuevamente, volver a recolectar, porque seguramente toda la información o mucha de la información pues tenía que actualizarse. Entonces, se pone a trabajar nuevamente intensamente en esa publicación, y ya en el año 1978 sale la nueva edición de este libro, la segunda edición, pero ahora repartida en 3 volúmenes. O sea, como 3 veces la primera edición. El primer volumen sale publicado en el año 1978, está conformado también por poco más de 700 páginas, y el segundo y el tercer volumen se entregan desde antes, pero salen publicados por alguna razón hasta el año 1991. El segundo volumen son también más de 700 páginas, casi 800 páginas todo el libro, y el tercer volumen son alrededor de 500 páginas de puras cactáceas. De bonitas cactáceas. Sí. Pero, bueno, sí hay que decir que era más que nada problemas administrativos. Creo que ya desde el principio de los 80 ya tenía estos libros, pero más problemas administrativos, y me parece que de derechos de autor, por el que no se llega a publicar hasta el 90, hasta el 91. Bueno, nada más mencionar, estos tres tomos los publica junto con Hernando Sánchez Mejorada. Entonces, entre los dos publican este nuevo libro. Bueno, esta nueva edición de Las Cactáceas de México. Y este libro es la obra cumbre de su trabajo, pero en realidad tiene muchísimas publicaciones. Se habla de más de 160 publicaciones de Elia Bravo, más todas las tesis que dirigió de licenciatura y de posgrado, y muchas tantas aportaciones que tiene en el campo de las cactáceas. Sí, pues en el campo de la biología, pues de la clasificación de las cactáceas, pues aportó revisiones de cómo se nombraban las plantas, ¿no? Que se le llama nomenclatura en el ámbito biológico. Entonces hizo varias revisiones de esos nombres y pues las volvió a veces se reclasificaban estos organismos. Y encontró o describió 57 nuevas especies o taxones, más que nada, ¿no? Que son, pueden ser especies o subespecies o otras de estas categorías que tenemos para clasificar a los organismos, específicamente a las plantas. Entonces 57 nuevos grupos llegó a clasificar. Bueno, entonces, esto es en general, ¿no? Lo que los aportes que dio la maestra Elia Bravo a la ciencia, a la biología y en particular a las cactáceas. Ella al final tiene problemas de artritis, lo que hace que deje de ir al Instituto de Biología, pero todavía fue hasta los 90 años, ¿no? Específicamente en el año 91, por estos problemas de salud, deja de ir al instituto. Pero como hemos mencionado, pues generó varios aportes, no solamente a las cactáceas, también a los protozoarios, por ejemplo, pero también a otros grupos de plantas. Sin embargo, las cactáceas fue el grupo en el que más aportó a la biología mexicana. Hay que decir que este grupo es muy característico de nuestro país y muy importante. Endémicas del continente americano, ¿no? Sí, hay que decir que las cactáceas solamente se encuentran naturalmente en el continente americano. Las pueden encontrar en Australia, pero ahí son especies invasoras, ¿no? Las llevó el hombre para allá y como no tienen competidores, pues se están extendiendo, por ejemplo, los nopales ahí en Australia y en otros sitios, ¿no? Pero naturalmente solamente las podemos encontrar en el continente americano. Se considera que existen más de 2,000 especies de cactáceas, pero México es el lugar que tiene mayor diversidad de estas plantas, ¿no? Tenemos de esas 2,000 especies, pues aproximadamente 850 se encuentran en México, es decir, el 45% del total. Entonces se cree que aquí es el centro de origen de las cactáceas. Aquí se originaron y de aquí se fueron hacia otros lugares. Igual tenemos muy asociadas a las cactáceas a los lugares áridos, ¿no? Pero también nos podemos encontrar en muchos ambientes, incluso pueden llegar hasta Canadá o hasta el sur del continente, ¿no? En lugares muy fríos o muy húmedos también pueden vivir. Sin embargo, estas plantas en específico se encuentran muy adaptadas a lugares secos, lugares con muy poca humedad o con muy poca precipitación. De ahí las adaptaciones que tienen, ¿no? Esta suculencia de la que hablábamos, pues la presentan porque ahí en el tallo acumulan el agua que es un recurso que no lo presentan todo el año, ¿no? En estos lugares secos. También otra característica importante es que pierden sus hojas, ¿no? Como vemos, por otras plantas, las hojas las vemos, pero a través de las hojas las plantas pierden mucha del agua que tienen. Entonces, en el intercambio gaseoso, cuando respiramos, las plantas también hacen este intercambio de gases. A veces es diferente a nosotros, ¿no? Ellos a veces consumen el dióxido de carbono y liberan oxígeno. Entonces, en este intercambio gaseoso se pierde mucha agua y la pierden las hojas. Entonces, lo que hicieron las cactáceas fue modificar esas hojas para no perder el agua y se transformaron en espinas. Por eso vemos que muchas de las plantas, de las cactáceas, pues están cubiertas por espinas, ¿no? Aunque no todas, pero la mayoría de estas cactáceas están cubiertas por espinas, que es una de sus características, y la otra es el tallo que se vuelve suculento, ¿no? O que almacena agua y que, como seguramente han observado, pues es de color verde, ¿no? Ahí se lleva a cabo la fotosíntesis, que no se lleva a cabo en las hojas porque ya se transformaron en espinas. Entonces es otra característica de las cactáceas. Bueno, otra característica muy, muy importante que desarrollaron específicamente las cactáceas es el tipo de fotosíntesis, porque también para evitar perder agua, pues llevan a cabo una fotosíntesis especial, que se llama fotosíntesis tipo CAM. y ese tipo de fotosíntesis la desarrollaron para impedir la pérdida de agua. Entonces tenemos estas adaptaciones, en este caso fisiológicas, pero también tenemos adaptaciones morfológicas, es decir, de forma, como son las espinas o el tallo, por ejemplo. Y nosotros pues hemos aprovechado estas plantas de diferentes formas, ¿no? Ya habíamos visto con la flor nochebuena que pueden ser de ornato, por ejemplo, para adornar, pero consumimos muchos nopales, por ejemplo, también hemos encontrado cactáceas que son psicotrópicas y las ocupamos para otras cosas, ¿no? Como medicinas o hasta para la construcción. Así es, por el momento lo vamos a dejar aquí, vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Son las 2:48. Durante la actividad del volcán Popocatépetl se han formado y destruido más de 80 domos. El material resultante, lava, fragmentos rocosos y ceniza, poco a poco ha ido rellenando el viejo cráter hasta prácticamente cubrirlo. Pero, ¿cómo se forma un domo? Un cráter es un embudo que se forma por una explosión interna del volcán que arroja rocas incandescentes y lava viscosa. Por su viscosidad, la lava fluye lentamente y forma un montículo semicircular al que se le llama domo, que al contacto con el aire se endurece, es decir, se solidifica, acumula presión y no deja salir los gases. Si la presión es mucha, genera una explosión que rompe el domo y lanza los fragmentos aún calientes sobre las laderas del volcán en forma de proyectiles balísticos y ceniza. El resultado es nuevamente la formación de un cráter en forma de embudo, en donde podrá formarse un nuevo domo cuando ascienda material reciente. El SENAPRED exhorta a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos y, en caso de lluvias fuertes, alejarse de los fondos de barranca por el peligro de flujo de lodo y escombro. La información es parte de la prevención. Parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya estamos de regreso en nuestro programa de hoy hablando acerca de Elia Bravo. Y antes de continuar con el tema, queremos hablarles de los servicios que ofrece el Centro de Artritis y Reumatismo Narvarte Chalco, en donde ofrecen atención a personas con padecimientos como artritis, osteoporosis, dolor de huesos y articulaciones, columna, reumatismo, gota, osteoartritis, pie diabético y diabetes. Tiene atención especializada para personas de la tercera edad y ofrecen tratamiento médico integral y personalizado desde la primera visita. Si quieren más informes acerca de este centro, pueden comunicarse al teléfono 1734-0535 o al teléfono 1734-3813, así como al WhatsApp 5519-260300. Su horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 18 horas y los días sábados de 9 a 14 horas. Antes del corte hablábamos de estos usos que le damos a las cactáceas. Nada más ahí me faltó decir una importancia incluso hasta espiritual o para ritos religiosos, ¿no? Como es el peyote, ¿no? Que es psicodélico y se ocupa para muchos rituales, sobre todo en el caso de los huicholes, por ejemplo, lo ocupan para rituales. Y bueno, continuando con esto de las cactáceas, pues también están en grave riesgo. Hay que decir que de todas estas especies que tenemos en México, hay algunas que solamente están en México, son endémicas de nuestro país, que son más de 700 especies. Y bien decíamos que eran más de 800 especies y alrededor de 700 solamente se encuentran en México. Entonces, a veces en lugares muy restringidos, ¿no? Muy, muy especiales. Por eso también hay que protegerlas. Y uno de los riesgos más importantes que corren es la extracción ilegal. Por su belleza también, por ser de ornato, existen en el mundo mucha gente que las colecciona. Entonces, a veces se venden ilegalmente, ¿no? Entonces, se extraen del medio y se venden, y así se están acabando. Otro riesgo importante, por ejemplo, una especie que se consume mucho es la biznaga. Esta se ocupa, por ejemplo, para hacer el acitrón, que está en la rosca de Reyes, pero como está en peligro, no debemos de consumirla, ¿no? Para que se pueda regenerar estas poblaciones. Hay que decir que las cactáceas tienen un desarrollo muy lento. A veces pueden crecer nada más un centímetro al año. Es parte de su estrategia, ¿no? Al vivir en lugares tan secos, pues también ellas apuestan por un crecimiento más lento. Entonces, si las sacamos muy rápido, no damos tiempo a que se regeneren o que crezcan nuevos organismos. Es muy difícil hacer que crezcan sus poblaciones. Además, corren los riesgos que otras especies, ¿no? La pérdida de hábitat, por ejemplo. Ahora también, con el cambio climático, por ejemplo, pues se pueden afectar estos patrones de lluvia y eso puede afectar a las especies, ¿no? Es más difícil que se adapten porque al ser plantas no se pueden mover de lugar. Entonces, es más tardado que las especies de plantas se adapten a los cambios, a un cambio tan drástico como el cambio climático. Sí, también están amenazadas por las pérdidas de suelo, ¿no? No sé, los suelos que se utilizan para la ganadería, para la agricultura, o tal vez los caminos, ¿no? La construcción de caminos y de carreteras, que muchas veces ve afectada los espacios de estas plantas. O la extensión, por ejemplo, el crecimiento de las ciudades, ¿no? Que le van quitando territorio. Entonces, estas plantas que solamente las tenemos aquí en México, pues es muy importante cuidarlas. En muchos lugares de Europa son consideradas como plantas exóticas, ¿no? También por eso la venta ilegal de algunas de estas plantas. Sí, muchas veces no son tan conocidas las flores de estos, de las cactáceas, pero en realidad son muy bonitas y muy diferentes a otras flores, las de las cactáceas, y también por eso muchas veces se coleccionan, ¿no? Y por sus formas, su variedad, ahí en la canción que les pusimos, pues se mencionaban varias especies. Esa belleza es la que atrae a los coleccionistas. Y sus frutos, ¿no? Algunos frutos muy ricos que dan las cactáceas. Sí, el choconostle, por ejemplo, la tuna, ¿no? Que es más la más... La pitahaya. ...reconocida como tal. Hay muchos frutos que igual... La pitahaya y la pitahaya, creo que las dos son... La misma, ¿no? De cactáceas. ¿No es la misma fruta? No, ah, bueno, ya. No, son diferentes, pero son de cactáceas. Entonces, se pueden aprovechar económicamente, ¿no? Los nopales, por ejemplo, que los consumimos, pues se pueden aprovechar, se pueden cultivar, crecen más rápido, ¿no? Pero hay otras especies silvestres que crecen más lento, entonces es muy difícil que se recuperen, como el ejemplo de la biznaga. Y eso también interesaba mucho a la maestra Elia Bravo, ella estaba mucho a favor de la conservación. Incluso, gracias a su trabajo, muy a finales de su vida, se establece la Reserva de la Biosfera de Mestitlán, en Hidalgo, que es un área desértica o árida, donde se conservan muchas de estas especies de cactáceas. Incluso se le hizo un homenaje por parte del presidente en ese entonces, Zedillo. Y es uno de los últimos reconocimientos que recibe, ¿no? Pero tiene otros tantos desde antes. Como por ejemplo, en el año 1941 recibe un premio precisamente por su publicación del libro Las Cactáceas de México por parte de la Sociedad Americana de Cactáceas y Suculentas. Eso en el año 1941. En el año 1973 se le nombra como socia honoraria en el Club de Cactus de Praga. En el año 1980 recibe el premio Cactus de Oro por parte de la Princesa de Mónaco. Pero es por parte de la Organización Internacional de Suculentas. Es como uno de los premios que más se destaca de la que recibió la maestra Bravo. Ella tiene el grado de maestría, pero en el año de 1985 la UNAM le otorga el título de doctora honoris causa. Y en el año 1989, también por parte de la misma UNAM, se le otorga el título de investigadora emérita. Y bueno, antes de terminar, nada más mencionar igual que varias especies llevan su nombre, ¿no? Entonces, cuando los clasificamos los biólogos, le ponemos el nombre de a veces de alguien que nos inspira. Y este fue el caso de varias especies de cactáceas. En particular, les mencionaré la Elia Bravoa Chende, que es como la más conocida, aunque después cambió de nombre a Polaskia Chende, ¿no? Se perdió, pero bueno, ese fue buena intención del que describió esa especie. Y pues hay varias especies de nopales también con el nombre de Elia Bravo. Y también jardines botánicos que llevan su nombre. Como bien decíamos, pues una parte del Jardín Botánico de la UNAM, el Jardín del Desierto, lleva el nombre de la doctora Elia Bravo. Y también el Jardín Botánico y Vivero de Cactáceas Elia Bravo Olis que recibió este nombre en 1989 en Zapotitlán de las Salinas, Puebla, dentro de la Reserva de la Biosfera de Tehuacán, Cuicatlán. Sí, que es donde realizó sus estudios de licenciatura, ¿no? Elia Bravo, que mencionábamos anteriormente. Y precisamente en relación a sus trabajos sobre cactáceas, los dejamos con esta recomendación de divulgación científica de una de sus publicaciones en Ciencia para Llevar. Ciencia para Llevar. Ciencia para Llevar. Si quieres conocer más acerca de las cactáceas, la maestra Elia Bravo, junto a la doctora Leia Sheinbaum, escribieron un libro para introducirnos al conocimiento de estas fascinantes plantas, El interesante mundo de las cactáceas, del Fondo de Cultura Económica. Esta obra nos presenta diversos aspectos de su biología, como la morfología, distribución, taxonomía y evolución, pero va más allá, mostrándonos a las cactáceas a lo largo de la historia, las descripciones que de ellas hicieron los españoles y los usos medicinales y rituales que les daban los indígenas. Además, incorporan una guía práctica para su cultivo y reproducción y proporcionan recetas tradicionales de la cocina mexicana. Entra al mundo de las cactáceas, el mundo de Elia Bravo. Ciencia para Llevar. Ciencia para Llevar. Felicidades a todos los colegas biólogos y espero que pasen un bonito día de mañana festejando a su biólogo más cercano. Hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Nos escuchamos la próxima semana en un programa más de ¿Qué Ciencia con Eso? Recuerden que pueden encontrarnos en nuestro Facebook y en nuestro Instagram, ¿Qué Ciencia con Eso? Este programa llegó a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con Bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarnos en ¿Qué Ciencia con Eso? Escúchanos el próximo lunes de 2 a 3 de la tarde por La Voladora Radio. Y no se olviden de escribir tus dudas y comentarios en nuestra página de Facebook. ¿Qué Ciencia con Eso? Sintonízanos la próxima semana a través de La Voladora Radio. ¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué Ciencia con Eso? ¿Qué Ciencia con Eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué Ciencia con Eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué Ciencia con Eso? La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.